Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 201. Algunos lugares curiosos de España. Hoy os hablamos sobre algunos sitios curiosos que visitar. Hola y bienvenido o bienvenida de nuevo a SpanishPodcast.net. En el episodio de hoy voy a hablaros de algunos lugares de nuestro país que son bastante curiosos por algún motivo. Algunos porque tienen ciertas características que los hacen lugares especiales. Algunos por su especial belleza. Otros por simples curiosidades. Estos lugares no suelen formar parte de los catálogos turísticos, al menos en los más habituales, así que es posible que no los conozcas. Otros de estos lugares no son atracciones turísticas, simplemente son lugares que tienen alguna característica especial que los hace diferentes. Los invernaderos de Almería. Almería es una ciudad que está situada al sureste de España. Es una región bastante cálida y seca. De hecho, el único desierto de Europa se encuentra en esta región, el desierto de Tabernas. Os hablamos de este desierto en el episodio número 93. ¿Qué es un invernadero? Un invernadero es una construcción muy sencilla que se utiliza para cultivar. Un invernadero sirve para proteger los cultivos de las diferencias de temperatura que pueda haber entre el día y la noche, y también entre unas épocas y otras. Básicamente, se trata de proteger los cultivos de las condiciones climatológicas. Un invernadero es una estructura sencilla que se cubre con plástico. Este plástico suele ser transparente para permitir la entrada de la luz solar, aunque desde lejos puede verse de color blanco. En Almería hay una superficie de unas 20.000 hectáreas. Una hectárea es la superficie que ocupa un cuadrado de 100 metros de lado. ¿Por qué es un lugar curioso? Porque es la única construcción humana que puede ser vista desde la estación espacial sin ayuda de instrumentos como cámaras, telescopios o prismáticos. Los astronautas que visitan la Estación Espacial Internacional pueden ver claramente que España tiene una mancha blanca en su parte inferior derecha. Esa mancha blanca corresponde a los invernaderos de Almería. Casas construidas en la roca. Para conocer el siguiente lugar curioso, tenemos que viajar un poco, pero no muy lejos. Seguimos en la región de Andalucía, en el sur de España. El lugar del que voy a hablar ahora probablemente no lo conoces, pero es un sitio muy curioso. Se trata de un pueblo llamado Setenil de las Bodegas. ¿Qué tiene de especial este pueblo? Las casas de las personas que viven en Setenil han sido construidas aprovechando la roca de la montaña. Es un poco difícil hacer una descripción sin utilizar un vocabulario complicado. Durante años, el río que pasa por esta zona ha ido creando un valle. Este fenómeno que produce el agua se llama erosión. En algunos lugares, en la montaña han quedado huecos. Los habitantes han aprovechado estos huecos para construir sus casas. Digamos que la pared del fondo de la casa es la propia montaña. Supongo que no es el único del mundo, pero es el único que conozco en España. Sin duda, un lugar que podéis visitar si pasáis por Andalucía. Además, tienen una comida bastante interesante. Los Monegros. Para el siguiente lugar del que voy a hablar, tenemos que ir a la zona norte de España. Concretamente a la región de Aragón. En esta región hay una zona llamada Los Monegros. Los Monegros son una cadena de montes, pequeñas montañas, que cruza la región de Aragón. tienen la peculiaridad de que su color es muy oscuro, de ahí su nombre, monegros. Monegros es una contracción de las palabras montes y negros. Realmente, si visitas esta región en coche, no vas a ver cosas especialmente interesantes. Es una zona bonita, pero en mi opinión no tiene nada especialmente interesante. Pero la cosa cambia cuando visitas esta región desde el aire. Cuando visitas esta zona desde el aire, verás paisajes que parecen cuadros abstractos. He puesto una captura de pantalla de satélite para que veas la curiosidad. También pongo un enlace a unas fotografías del fotógrafo Edward Bartinsky, que fotografió esta región desde el aire y supo captar toda la belleza de estos paisajes. Las cuevas del agua. ¿Te imaginas que para poder entrar en tu casa tuvieras que pasar todos los días por una cueva? Pues eso es lo que les pasa a los habitantes de Cuevas del Agua. El único acceso que hay hasta este pueblo es a través de una cueva natural. La cueva tiene unos 300 metros de largo y en ella habitan todo tipo de seres vivos: helechos, líquenes, murciélagos, salamandras y otros muchos animales y plantas. Este pueblecito está en la región de Asturias, una de las regiones más interesantes de visitar de España. A nosotros nos gusta mucho este lugar. A lo mejor puedes pensar que no merece la pena ir hasta Cuevas del Agua solo para ver esto, pero te aseguro que en el camino por Asturias encontrarás muchos más sitios bonitos e interesantes de ver. El pueblo más bonito de España. ¿Quién sabe cuál es el pueblo más bonito de España? Yo no lo sé. No puedo decir uno porque hay muchos pueblos bonitos y cada uno tiene su encanto. Pero hay un pueblo muy bonito y que en mi opinión podría conseguir el premio de pueblo más bonito de España. Se trata de Albarracín, en la provincia de Teruel. En este pueblo parece que se detuvo el tiempo en el siglo XII y hoy en día se encuentra en un estado magnífico. En el año 1961 fue declarado Monumento Nacional. El pueblo está perfectamente integrado en el paisaje. Una de las ventajas que tiene este pueblo es que su turismo no está masificado. Esto es ideal para las personas que quieran visitar nuestro país y descubrirlo de verdad, no la España que se vende en los folletos de publicidad. También es un lugar muy inspirador para artistas, escritores o cualquier persona que necesite encontrar tranquilidad y armonía. La Villa del Libro. Por supuesto, no vamos a dejar este episodio sin comentar algún lugar curioso que puede encontrarse cerca de nuestra ciudad, Valladolid. En este caso, os vamos a hablar de un pueblo llamado Urueña. Urueña es un pueblo que se construyó en lo más alto de un monte, junto a un manantial. Todo el pueblo está rodeado por una muralla fortificada. Esta muralla se utilizaba como protección en la antigüedad. Hoy en día se puede andar por la parte superior para rodear el pueblo y también para ver las vistas de los paisajes de Castilla. ¿Por qué a Urueña le dicen la Villa del Libro? Porque en este pueblo hay muchas librerías, muchísimas. Hay librerías que venden libros nuevos, hay librerías que venden libros antiguos, hay librerías que venden libros usados y también hay algunas librerías que venden libros especiales. Son fáciles de encontrar porque el pueblo no es muy grande. Simplemente da un paseo por el pueblo y podrás visitarlas todas. Si tienes cualquier duda, no entiendes algo sobre este episodio, quieres hacer algún comentario o simplemente te apetece saludarnos, te esperamos en las redes sociales. Puedes acceder a nuestra página de Facebook, Google Plus o Twitter y hacer allí tus comentarios.